En el boliche hay una fiera. Todos le tienen miedo porque no deja títere con cabeza. En el boliche está la viuda. Todos le tienen miedo porque a su marido anterior lo mandó a la tumba. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si ella te agarra, no te salvas. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si ella te agarra, no te salvas. Quiero la pericia porque esto es un delito. Tu boca me está matando lentamente de a poquito. Y me tiene hipnotizado, amarrado, secuestrado, sepultado. Porque claramente tú me has embrujado. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si ella te agarra, no te salvas. Espera el fin de semana. Todo el mundo cuenta que solo sale de noche y que de día nadie la ha podido encontrar. No se sabe su nombre ni tampoco dónde vive. Solo que si te agarra en el baile seguro que esta noche terminas mal. Tienen miedo porque a su marido anterior lo mandó pa' la tumba. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si ella te agarra, no te salvas. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si se te agarra, no te salva. Quiero la pericia porque esto es un delito. Tu boca me está matando lentamente. Da poquito y me tiene hipnotizado, camarrado, secuestrado, sepultado. Porque claramente tú me has embrujado. Asesina, asesina. Espera el fin de semana para acostarte a la madrugada. Asesina, asesina. Yo le doy, vos le das. Si ya te agarra, no te salvas. El sonido es de la costa. ¡Volando al fútbol!